despertar desde dentro. Toma un momento para encontrar tu espacio de calma. Ese lugar donde tu cuerpo puede descansar y tu energía puede abrirse sin esfuerzo. Siéntate o recuéstate. Elige la postura que hoy te sostenga mejor. Si estás sentada, si estás sentado, apoya los pies en el suelo. Siente su firmeza. Mantén la espalda recta, como si un hilo suave te elevara desde la coronilla. Coloca las manos sobre los muslos, con las palmas mirando al cielo, abiertas para recibir. Si estás recostada, si estás recostado, permite que tu cuerpo se expanda. No cruces brazos ni piernas. Y deja que los brazos descansen a los lados, con las palmas hacia arriba, en un gesto de entrega. Cierra los ojos, lentamente, como si el mundo exterior se fuera apagando con suavidad. Coloca la punta de la lengua tocando el paladar. Y comienza haciendo tres respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz, llevando la respiración abajo al abdomen, sintiendo cómo se infla y se desinfla con cada respiración, y dejando que la exhalación sea más larga, más liberadora, más suave. Siente como una energía amorosa, cálida, casi como una manta de luz, comienza a envolver tu cuerpo. Te sostiene, te acompaña, te da la bienvenida. Sigue inhalando y exhalando por la nariz, dejando que el aire salga sin prisa. Con cada exhalación, imagina que dejas salir todo el peso que acumulas en tu interior. Como si una nube gris se deslizara fuera de ti y se disolviera en el aire. Suelta tensiones. Suelta historias, Suelta cargas que ya no necesitas. Con cada inhalación recibes luz. Una luz clara. Una luz fresca. Una luz que entra por tu nariz y se expande por tu pecho, creando espacio, creando renovación, creando apertura. Repite mentalmente, como un susurro interno, me entrego al momento presente. Me entrego al momento presente. Me entrego al momento presente. Y permite que esas palabras te abran, te suavicen, te traigan aquí. Sigue inhalando y exhalando por la nariz. Y con cada exhalación, deja salir tensiones. Deja salir expectativas. Deja salir esos pensamientos que pesan. E imagina que se derriten, como si fueran hielo bajo el sol. Con cada inhalación recibe claridad, recibe espacio, recibe luz. Una luz que ilumina tu interior, que despeja rincones, que abre caminos. Repite en tu interior, me abro a mi propio despertar. Y deja que esas palabras se acomoden dentro de ti, como una semilla que empieza a germinar. Lleva la atención a tu cabeza, a tu frente, a tu mandíbula, a tu cuero cabelludo y relaja. Relaja. Desciende hacia tu cuello, tus hombros. Permite que caigan. Permite que se suelten. Que dejen de sostener lo que no les corresponde. Baja por tu pecho, por tu abdomen. Siente cómo se mueven con cada respiración. Permite que se ablanden. Permite que se suavicen. Permite que se entreguen. Recorre ahora tus piernas, tus rodillas, tus pies. Siente su peso, su descanso, su presencia. Permite que cada parte de tu cuerpo se derrita hacia la tierra, como si se fundiera con el espacio que te sostiene. Y así tu cuerpo se vuelve receptivo, disponible, abierto. Imagina ahora que en el centro de tu pecho, justo detrás del esternón, hay una pequeña luz, una chispa, una semilla luminosa. Obsérvala sin forzar nada. Solo mírala como quien contempla algo sagrado. Esa luz representa tu renacer interior. Representa tu verdad. Tu esencia. Tu despertar. Con cada inhalación, la luz crece un poco, como si respirara contigo. Con cada exhalación, se expande suavemente hacia todo tu cuerpo, llenando tus brazos, tu abdomen, tu espalda, tus piernas, tu rostro. Siente cómo ilumina tus pensamientos, cómo suaviza tus emociones. Siente cómo acaricia tus memorias. Siente cómo te llena de claridad, cómo te llena de calma y de propósito. Ahora desde ese espacio luminoso, pregúntale a esa luz, ¿qué parte de mí está despertando. No busques una respuesta mental. Permite que llegue como sensación, como imagen, como palabra, como intuición. Permite que llegue de la forma en que tu alma suele hablarte. Y permanece unos momentos respirando dentro de esa luz, dejando que te muestre, dejando que te revele, dejando que te acompañe. Siente cómo esa luz se asienta en tu pecho, estable, cálida, viva. Como un fuego suave que no quema, pero transforma. Siente que te sostiene desde dentro. Siente cómo te llena. Cómo te guía. Y repite en tu interior. Honro mi proceso. Me permito renacer. Y permanece respirando suavemente, dejando que esa energía se integre, dejando que se acomode y que se vuelva parte de ti. Y ahora lentamente vas a volver a la realidad de este lugar. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el espacio que ocupas. Mueve los dedos de las manos, los dedos de los pies, como si despertaras desde dentro hacia afuera. Respira profundamente, alargando ahora la inhalación. Agradece a tu cuerpo, a tu luz. Agradece a tu despertar. Y cuando lo sientas, abre los ojos. Regresa con calma. Regresa con suavidad. Regresa con tu luz. Que tengas un buen día.